pizza, gato, que no somos baratos. Fiel al barrio del que vengo, siempre humilde me mantengo. Si respetan, yo respeto. Si se manda, siempre he vuelto. Y al que se para de mano, se la recolgo hasta el techo. Plata y miedo no tengo ni tuve. Siempre yendo en Bora o en Uber. Voy por todo y me importa un carajo. Criticame por ser visionario. Con mi rancho estamos reganados. Somos los más grandes turros del condado. No me hables de multitud. Acá importa la actitud. Acá sobra cantidad y derrocho calidad. Se lo hago rico y sin daño. Y por eso a la turraca nunca le importan mis años. La arena fuma, Tomás se pone loca. Prende un blon que la detona. Está revolada, me pide mota. Ella quiere que le suba la nota. Me cabe el maldita tramposa citurra que le dan bien duro moviendo esa burra. Perrealo sin miedo, zarpada, insolente, que ese culito me tiene demente. Y esta noche no hay nada que nos pare. De la grande nos vamos al pare. Con la nena rompemos tarima. Está la nota, la previa en la esquina. Vengo de Quilmes haciendo ruido. Soy de Solano, estamos al ritmo. Si nos juntamos, hacemos lío. Se repicó, estamos activos. Y esta noche lo hacemos a mi modo. Vos sabés, conmigo vale todo. Poné lo tuyo, traigo lo mío. Llama a tu amiga y hacemos un trío. Con tu amiga o tu prima da igual. Que esta noche estamos cheto mal. Cheto mal. De cheto mal. Se va conmigo porque quiere bellaqueo. Falta más turrón de leche. Sos un chiste puro cuento. Sos de los rochos que viajan en un mocho. Empiezan bien, pero se desenfoca. Los encontrás en cana, pabellón de hermanito. Y aplauden por de poca. Hablan de mafia y de por casualidad. Tocaron el pianito con un simple doble A. Que viajar encapsulado con video polarizado. Pero pa' bancar la toma temen que viví drogado. Chorro de leche, maqueturro, mantecón. Lo veo lavando boles en un viejo piletón. Pienso en la historia de los pibes de mi barrio. A los que mató la gorra, que se fueron, ya no están. Por eso la apología al delito no me va. Vengo de Quilmes haciendo ruido. Soy de Solano, estamos al ritmo. Si nos juntamos, hacemos lío. Se repicó, estamos activos. Y esta noche lo hacemos a mi modo. Vos sabés, conmigo vale todo. Poné lo tuyo, traigo lo mío. Llama a tu amiga y hacemos un trío. Con tu amiga o tu prima da igual. Que esta noche estamos cheto mal. Cheto mal. Y cheto mal. Esta noche lo hacemos a mi modo. Vos sabés, conmigo vale todo. Poné lo tuyo, traigo lo mío. Llama a tu amiga y hacemos un trío. Con tu amiga o tu prima da igual. Que esta noche estamos cheto mal. Cheto mal. Cheto mal.